Quiero iniciar mis palabras saludando a más de 700 pequeños empresarios de Concepción que anoche perdieron todo en el incendio. Son gente como usted, que ha trabajado por años, que no tienen seguros, que no tienen ninguna posibilidad de ayuda. Y por lo tanto, mis primeras palabras son para testimoniar nuestra solidaridad con esa gente. Y lógicamente, el gobierno ya está estableciendo las bases de una ayuda con esa gente. Y a partir de marzo los apoyaremos en todo lo que signifique recuperar su trabajo, recuperar sus inversiones y sus emprendimientos.